Somos esclavos de lo que decimos y a veces dueños de lo que callamos. El síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial.